había sido la nuez llevada por la corneja a los altos de un campanario. Al caer por una fisura se liberó de su mortal pico y estando ahí pidiendo al muro que por aquel donde que de y poseedor de tanta bella campanas y de tan honorable sonido la socorriesa y yo que no había podido caer bajo la verde ramas de su viejo padre y estarse en la rica tierra cubierta por las hojas caídas, que él no la abandonase, puesto que habiendo ido a parar al ferros picos de la corneja y pudiendo saberla al caer que escucha tales palabras, el muro compadecido aceptó de buenas ganas acogerla en el sitio donde había caído, y al poco tiempo la nuez comenzó a abrirse, a echar raíces por la fisura de la piedra que comenzaron a extenderse y a echar ramas fuera del hueco, y las ramas pronto se levantaron sobre el edificio y se engrosaron las retorcidas raíces y comenzaron a gritarse los muros y a desplazarse las vetustas piedras de sus antiguos sitios. Entonces el muro tarde y en vano lloró por el motivo de su desgracia, y en poco tiempo todo agrietado se derrumbó casi por completo. ¡Listo!